en Sur Corea, distintos sectores de la población condenan a las autoridades títeres que obstaculizan el esclarecimiento de la verdad de la catástrofe de transbordador Sewol. Según Yonhap News y News 1 de Sur Corea, el Comité de Investigación Especial del Desastre de Sewol y los familiares de sus víctimas entraron en la lucha de ayuno indefinida en la Plaza de la Puerta Kwanghwa de Seúl en protesta a las autoridades que impiden el esclarecimiento de la verdad de ese caso. Y los miembros del Consejo de Familiares 16 de abril, encuentro de familiares de las víctimas de dicha catástrofe y del anterior Comité de Derechos Humanos, concedieron hace poco una conferencia de prensa respectivamente en la plaza referida, así como los parlamentarios por el Partido Democrático Tobro lo hicieron ante la Casa Azul para condenar a las autoridades tendentes a disolver a la fuerza el Comité de Investigación Especial. Por otra parte, el periódico digital Voz del Pueblo insistió el día 2 en su editorial en la justeza de las actividades de dicho Comité de Investigación Especial.